te da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Y estoy aquí, aquí para adorarte. Y estoy aquí, aquí para decirte amor, amor, amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida.